Bien, muy buenos días. Tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos entrando ya en la recta final del año. Dirían por ahí una abuelita: ustedes sí se están poniendo viejos. Epa, me refiero a los caballeros, no me estoy refiriendo a las damas, porque después salen a... Le está diciendo vieja a la gente que oye y llegue a caer. No, nada de eso. Estamos entrando en septiembre y de aquí al fin de año ya no hay nada. Y fíjense ustedes cómo es la dinámica en Venezuela, en esto que la gente de la derecha, pobrecita, ellos se empeñan en hablar de una crisis catastrófica que hay en el país. La gente está ahorita, ni siquiera ha salido de las vacaciones. Ya empezaron las ferias escolares, empezaron a venderse los útiles escolares, todo esto, ¿para qué? Para ir haciéndolo con calma, sin carreras de última hora, ni apelotonamiento de la gente ahí en tumultos a la hora que vayan a empezar la clase. No quiere decir que es que ya las clases están encima. Estamos a mitad exactamente de la vacación. Y entonces ahorita la gente ya está pensando en el tema de las compras de fin de año. Este país es único. Es fenomenal. Fenomenal, de verdad. Usted vaya a cualquier país que usted quiera, consulte, revise, y va a ver que no hay el fenómeno de este ritmo de vida que tiene aquí la gente en el país, que no ha salido de una vacación y ya está pensando en la otra. Esto es único, de verdad. Ahorita ya usted va a ver la gente por ahí empezando a planificar, ¿no? Que es que me voy a comprar tal cosa para fin de año, voy a ir apartando para comprar tal cosa, y porque todo lo han reducido en Venezuela a comprar. Ya se está acabando el tema de la hallaca, inclusive. Usted no se da cuenta. No me venga con que es que no hay para comprar hallaca. No. No inventen que no les queda, no les sale bien. El tema no es ese. El tema es que vamos perdiendo incluso hasta nuestra forma de ser por el afán consumista, el afán de comprar coroto, todo lo que venga de afuera y tal. Y anda la oposición con un discurso maniqueísta con el tema de la producción nacional. Y ellos creen que han calado con eso. Ellos sienten de verdad que tienen un extraordinario discurso con el tema de la importación como un cáncer para la sociedad venezolana, porque el socialismo trajo la importación. Como que si las empresas importadoras en Venezuela no tienen más de 50 años importando. Toda la economía se diseñó, se desarrolló y se estableció definitivamente como una economía de importación. Y eso fue lo que trajo el modelo neoliberal. Eso era lo que quería el ALCA. El ALCA que nos quiso imponer Estados Unidos desde hace décadas. Primero en la forma de Alianza para el Progreso, por allá a principios de los años 60, con John Fitzgerald Kennedy al frente de su propuesta. Kennedy vino a Venezuela y estuvo aquí con Betancourt, y todavía están por ahí dando vueltas esas fotografías, que las recuerda mucha gente de mayor edad, esa visita. Y él recorrió Latinoamérica entera promoviendo aquel modelo de la Alianza para el Progreso, que era un ALCA de viejo cuño, es decir, el abuelo del ALCA, el ALCA de George Bush, que fue probablemente el mayor logro en Latinoamérica del comandante Chávez, el haber peleado férreamente contra ese proyecto de los Estados Unidos y haber logrado concitar ahí, en esa lucha, a los grandes presidentes latinoamericanos en su momento, empezando por Néstor Kirchner. Y ese ALCA es el que quiere imponer aquí la gente de la derecha por debajo de mesa. Ellos quieren que aquí la economía se maneje, se desenvuelva al ritmo de lo que diga la necesidad de los Estados Unidos y de sus transnacionales. Entonces nos quieren venir con el cuento de la quejadera, de que es que no hay producción nacional, que cómo es posible, pero vayan a ver la lista de quiénes son los que están haciendo cola pidiendo siempre dólares para ir a comprar cosas para afuera. ¿Quiénes son los que están haciendo esa cola? inventaron que eran los chavistas, que el presidente Nicolás Maduro tenía una lista escondida de 22.000 empresas que se habían llevado los dólares de Cadivi. Mentira. Los dólares los estuvieron pidiendo siempre, son ellos. Usted revise cualquier declaración de Conindustria, de Fedecámara, de Capriles Radonqui, del otro enzapatado de la antigua MUD, que en paz descanse. Revise todas las declaraciones de ellos y va a ver que ellos plantean el tema de que hay que acabar con el control de cambio, porque esa es la razón de la tragedia de Venezuela. ¿Y por qué quieren ellos entonces que se acabe con el control de cambio si no quieren importar? Yo les voy a leer el artículo nuestro que apareció publicado en Últimas Noticias este fin de semana. Como ustedes saben, cada dos sábados estamos ahí, cada 15 días, en la página de opinión, en Últimas Noticias. Y este sábado nosotros tenemos un artículo que lleva por título La farsa del modelo, donde hablamos precisamente del empeño de esta gente en vendernos simultáneamente el discurso de que hay que acabar con el modelo económico que ha avanzado la revolución bolivariana. Pero cuando usted revisa un poquito hacia adentro, a ver qué es lo que ellos creen que es el modelo, porque aquí se toman acciones, por ejemplo, para contener el delito de ellos mismos, y ellos dicen que eso es el modelo socialista, que el modelo socialista es represor, que eso de ir a controlar el bachaqueo y el contrabando en las fronteras y quitarle los camiones a los empresarios que están bachaqueando, que están contrabandeando, eso es un atentado a la libre empresa. Y lo quieren vender como que si eso fuera socialismo. No, eso son acciones del Estado para contener el delito, que es otra cosa. Eso no es el socialismo. Y eso hay que dejarlo bien claro, porque ellos van a seguir en esa campaña. Nosotros lo decíamos así en nuestro artículo del sábado pasado, la farsa del modelo. En medio de la reunión de diálogo convocada en abril por el presidente Maduro en Miraflores, el diputado ultraderechista Julio Borges sorprendió a la audiencia en cadena nacional de radio y televisión con una sentencia estrafalaria en la que hablaba sobre la necesidad de cambiar el modelo económico venezolano por uno que, por cierto, nunca terminó de explicar. La frase pareciera haberle prendido alguna luz al final del túnel a la maltrecha unidad opositora, si se considera la persistencia en su repetición por parte de los voceros más diversos de la derecha venezolana, incluso más allá de las fronteras de la MUD o de lo que pueda quedar de ella por ahí. Capriles, en su gira de campaña no electoral por el estado Zulia, afirma que en nuestra Carta Magna no establece un modelo comunista. Así lo pone su departamento de prensa, exactamente. En nuestra Carta Magna no establece un modelo comunista. El inefable presidente de Fedecámaras, por su parte, en entrevista a El Nacional, sostiene que el problema es el modelo económico y la tasa de cambio. Fíjense ustedes cómo siempre tienen el tema cambiario ellos, como una obsesión perpetua en lo más profundo de su código genético. Sigo con el artículo. Conindustria, por su parte, dice más o menos lo mismo en su documento Visión Venezuela, presentado en su convención anual de este año. Ustedes recuerdan de ese documento, nosotros hablamos y tenemos ahí en nuestra página web, soyaranguibel.com, alguna de las láminas de la presentación de ese documento Visión Venezuela, ahí en la convención anual de Conindustria. Ellos lo denominaron la ruta y ponen una bicicleta como logotipo. Entonces la ruta es un reto, decisión histórica, un cambio en la ruta que venimos transitando. Ve como todo es desmontar el... Y lo aclaran después, en una lámina ahí donde están explicando ellos, el presentador de esto. ¿Qué podríamos hacer para mejorar nuestra economía? Ponen esa lámina donde obviamente está conversando con alguien, no se sabe si un periodista. Ustedes pueden hacer dos cosas, le responde. Una, restituir la propiedad privada, y dos, establecer tribunales que la hagan respetar. Usted me propone, le contesta entonces el que le está hablando, es que acabemos con la revolución. Por allí va la cosa, le replica este que está presentando el documento. Eso es más o menos para que ustedes vayan viendo, ¿no? Sigo leyendo nuestro artículo La farsa del modelo. Todos, sin excepción, sostienen que el modelo actual debe revisarse para eliminar en primer lugar la ley del trabajo, según dicen ellos, para dar paso a una que estimule la competitividad. ¿Cómo es eso de que se estimula la competitividad eliminando la ley del trabajo? Pero ellos lo proponen, ustedes revisan todos sus documentos, todos sus postulados, todo lo que dice Fedecámara, con industria, con Secomercio, toda esta gente, y usted va a encontrar que siempre aparece que necesitan eliminar la ley del trabajo. Pero ¿cómo se estimula la competitividad con eso? Botando empleados. En segundo término, declarar la liberación de precios para todos los productos regulados. Seguidamente, rescatar el carácter autónomo del Banco Central de Venezuela, como lo plantean siempre en todos sus documentos. El Banco Central tiene que rescatar su autonomía. Autonomía es, vuélveselo a poner en manos de los banqueros, de la burguesía. En cuarto lugar, acabar con el control cambiario de divisas. Siempre lo colocan de primero, pero nosotros lo ponemos ahí como el cuarto lugar porque los otros siempre son importantes para ellos. Y finalmente, decretar la reprivatización de la actividad portuaria y de controles aduaneros. Fíjense ustedes, nosotros lo comentamos aquí la semana pasada. Sigo con el artículo. Ninguno de ellos, en la derecha, explica jamás cómo es que se corrigen las distorsiones en la economía despidiendo empleados, legalizando la especulación, que es lo que ellos piden cuando hablan de liberación de precios. Imagínense ahorita, con los precios regulados, están en esta guerra desatada de especulación a niveles exorbitantes de los precios. Imagínenselos ustedes con los precios liberados. ¿A dónde llegarían de verdad las cosas aquí? Dando rienda suelta a la fuga masiva de divisas, que es lo que piden cuando piden que se libere el control cambiario. La posibilidad de llevarse todo el dinero para el exterior, para que quiebre nuestra economía, y luego traer su dinero, y ellos son 10 veces más millonarios, más ricos, más poderosos, en cuanto a dinero se refiere. Y eliminando toda posibilidad de verificación en los puertos de la mercancía que dice estar trayendo ese sector privado, pero que por lo general ni trae mercancía alguna, ni devuelve los dólares que le otorgaron, sino que los pone a jugar en el mercado negro. Eso está más que comprobado. Están pidiendo permanentemente dólares, no generan empleo ni trabajo en el país, sino que se los llevan para el exterior para supuestamente traer cantidad de cosas que no nos dejan aquí ninguna posibilidad de estructuración orgánica del área económica en el que se desempeñe, sino que se pierde, es dinero que se pierde. Cuando ellos traen, si es que traen y no traen el poco de piedra que se les ha descubierto en los containers que traen, simplemente lo que han querido es captar los dólares para ponerlo a jugar en el mercado negro, como decimos ahí. Pero cuando traen eventualmente alguna mercancía, cuando la gente compra esa mercancía, pongamos un celular por caso, y ese celular a vuelta de 6 meses ya no le sirve porque ya quiere comprar es el otro que trajo mejor resolución de cámara, no sé qué. Bueno, al salir de ese celular se perdió todo ese dinero, es improductivo lo que se invirtió en esa importación. Pero esta gente insiste en que tienen que darle dólares. ¿Cómo es? Concluye nuestro artículo de este sábado pasado ahí en Última Noticia. ¿Cómo es que la crisis surge supuestamente de la falta de producción nacional, pero lo único que hacen es pedir dólares para importar cada vez más y tratar de controlar el Banco Central, los puertos y las aduanas? Ninguno va a pedir bolívares para sembrar la tierra o fabricar zapatos o montar alguna industria en el país que genere productividad y desarrollo sostenible en el país. No piden. Vaya y busque usted. Salga a buscarlo, párese frente a Fedecámara o frente a Conindustria y pregunte a grito ahí si hay algún empresario que esté o que acepte pedir bolívares para invertir en Venezuela. No lo va a encontrar porque es una farsa, es una mentira lo que esta gente tiene con el tema del doble discurso, del dolor que ellos padecen porque en Venezuela no hay producción nacional y hay que importar. Pero están haciendo una cola perpetua pidiendo dólares y pidiendo que se acabe Cadivi para sacar los dólares del país. Es una farsa, es una mentira. Una mentira que se agrega a la más infame de todas las mentiras que se ha podido hacer contra el pueblo venezolano en toda nuestra historia, que es la de habernos tenido pasando hambre los últimos meses, como se ha constatado ahí en los decomisos de la mercancía, en la confiscación de la mercancía que se ha venido detectando que estaba destinada a contrabando hacia Colombia, con el cuento de que no había dólares a todo el mundo se le dice en cualquier tienda, incluso hasta en las peluquerías, que no tienen nada que ver con dólar. Y a la gente la acostumbraron aquí en Venezuela en los últimos meses al cuento de que es que no tenemos dólar, tú sabes, la situación país. Pero resulta que sí había dólares para hacer esas cantidades gigantescas de productos que se han encontrado, que son productos de la polar, que hasta antier se estuvo quejando y echó para atrás cuando empezaron a aparecer los cientos de miles de toneladas de harina pan que estaban sacando para Colombia. Ah, para eso sí había. Sí había para hacer todo ese poco de arroz, todo ese poco de mantequilla, de aceite, de papel toalé, de cientos de miles de cosas que han estado sacando. Para eso sí había dólar. Entonces no era que el Estado no estaba dando dólar. Era una mentira, era una canallada, era un delito, un crimen que estaba llevando a que el pueblo muriera de hambre. Intencionalmente por parte de la empresa privada, porque son criminales, no son empresarios, son asesinos. Para hacerse de un puñado de dólares, estuvieron escondiendo mercancía y pusieron al pueblo a pelearse contra el pueblo. Pusieron a la gente a creer que era Nicolás Maduro, que estaba en un empeño comunista de no dar dólares. Sí había dólares, como lo demostró incluso el viejo Kadivi y como se ha demostrado en las listas que han aparecido de asignación, sobre todo a las transnacionales, que son las que más chillan. Había dólares y había entonces mercancía, había producción de mercancía, pero ellos la tenían oculta. Y se les ha ido detectando, se les ha ido decomisando y se ha puesto ahí a la orden del pueblo toda esa comida, como debió ser siempre, como lo estableció la revolución desde un primer momento hace 15 años, comida barata para el pueblo, en virtud del carácter humanista del modelo que nos trajo Hugo Chávez. Eso era lo que esta gente estaba haciendo. Estaba tratando de matar al pueblo de hambre con el cuento de que le faltaban dólares, y era mentira. Allí está toda esa comida, 27.000 toneladas de comida, solamente en una semana, la semana pasada, que significan, ¿saben cuánto? 22 millones de kilos de comida que se le estaba robando al pueblo venezolano para llevarla hacia Colombia. Esa es la empresa privada, pujante, que dice el miserable presidente de Fedecámara, Jorge Roy, que es la que está trabajando en función del país. Estaban escondiendo la comida, los productos, todo, desde pasta dental para arriba, y estaban diciéndole al pueblo que era que Nicolás no quería darle dólares. Así son de miserables, así son de verdad, de rastacuero, de criminales, de asesinos. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando el artículo de este fin de semana de nuestro querido amigo Eleazar Díaz Rangel, y queríamos compartir con ustedes algunas de sus reflexiones. Él nos dice, entre otras cosas, como parte de un foro que se ha llevado a cabo allí en Últimas Noticias sobre el eventual aumento de la gasolina, que no ha sido decretado. Lo que se ha decretado, lo que hizo el presidente Nicolás Maduro públicamente, fue abrir el debate nacional al respecto. Pero entonces hay gente que trata de encaratar el caldo para confundir a la gente con este asunto. Hay un debate, y en ese sentido Últimas Noticias adelantó una iniciativa que nos parece plausible, el ir reflexionando ya con elementos en la mano sobre esto. Y fíjense los datos que nos trae. 100.000 barriles diarios salen de contrabando de gasolina hacia Colombia, lo que significa 3.650 millones de dólares que pierde la nación cada año por ese contrabando. El derroche de gasolina en Venezuela es tan grande que las 8 ciudades más importantes, óiganlo bien, tienen un promedio de 6.6 toneladas métricas per cápita. ¿Ustedes saben lo que quiere decir per cápita? Que cada individuo tiene un consumo promedio de 6.6 toneladas de combustible, mientras el equivalente en Colombia es de 1,50, y en el gigante industrial Brasil, siendo ese gigante que es de 2 toneladas apenas. Se dan cuenta la diferencia, ¿no? 1,50 en Colombia, 2 toneladas en Brasil y 6.6 toneladas métricas per cápita es el consumo interno de combustible en Venezuela. Pero por supuesto que hay tráfico, que está creciendo el tráfico, está creciendo toda la contaminación en el país, el ruido asociado a los vehículos automotores, todo eso. Si aquí la gente lo que hace es andar montada en carro gastando, quemando gasolina. En cada casa hay 4 o 5 carros, por lo menos en lo que son las clases de poder adquisitivo. Y eso agréguele usted a que con la inclusión social que trajo el socialismo, se ha dado un repunte en la venta de vehículos desde hace muchos años, no solo ahora, desde el principio de del siglo XXI, hace unos 14 años, el repunte vehicular fue exponencial, de unos 75.000, 90.000 vehículos que se vendían anualmente en promedio en el país entre todas las marcas de vehículos. Se pasó al 2003 a estar vendiendo 600.000 vehículos anuales. ¿Eso por qué estuvo determinado? Por la elevación del poder adquisitivo del venezolano que se decretó desde la Constitución Bolivariana y por la inclusión social, que significaba que la gente pobre podía acceder a vehículos como nunca antes en la historia. Y se fueron incorporando poco a poco a bienes, servicios, productos, entre ellos los vehículos, como lo han hecho los venezolanos a lo largo del periodo revolucionario. Y esa realidad nos ha llevado a que tenemos una explosión en el crecimiento del derroche de combustible. Es una cosa alarmante, como lo está diciendo esta cifra que nos presenta el amigo Eleazar Díaz Rangel. Sigo con el artículo de él. Con precios tan miserables, quienes ganan directamente son las decenas de miles de dueños de vehículos que se benefician cada vez que llenan sus tanques. Pero en grandes magnitudes, los verdaderos ganadores son las mafias que controlan el contrabando por tierra y por mar. Hace apenas 2 meses, una sólida mayoría de los venezolanos, que oscilaba entre 60% y 70%, se mostraba partidaria de un reajuste del precio en todas las encuestas que se estaban haciendo en la época, incluidas las que vimos en la web de este diario, pese a la campaña que desde años ha sostenido la oposición de que Venezuela estaría regalando su petróleo. Campaña, pone él aquí entre paréntesis, que nunca fue enfrentada contundentemente. Y yo estoy de acuerdo con él. Eso es una farsa de que aquí Venezuela ha estado regalando petróleo. Que la expresión se pueda construir con el término regalar es otra cosa. Pero de ahí a que se esté regalando petróleo es un trecho infinitamente largo. Sucede que los países del Caribe que jamás tuvieron acceso a energía, porque Estados Unidos así lo impuso, porque era su manera de controlar a nuestros países latinoamericanos y del Caribe, era someterlos por hambre. Cuando aparece la Revolución Bolivariana y les abre la oportunidad de acceder a un bien que tenían vedado, que les estaba negado ancestralmente, que era teniendo aquí una potencia petrolera, poder comprar petróleo desde Venezuela, que es infinitamente más barato que cualquier otro petróleo del mundo para cualquier isla de estas del Caribe o cualquier país suramericano, por una sola razón, porque lo que encarece más el costo del crudo que se va a procesar en cualquier refinería en el mundo es el flete. Es decir, lo que cuesta trasladar en barco el petróleo, porque los barcos son barcos privados, son grandes compañías de grandes potentados que tienen astilleros, sobre todo en Grecia y en otras partes del mundo, pero sobre todo en Grecia, donde se fabrican esos grandes buques. Y esa gente entonces pone el precio del crudo según la distancia hasta donde lo lleven, y eso es perfectamente lógico. Si van más lejos, cuesta más caro, y si van aquí mismo, es más barato. Entonces a ellos no les interesó nunca vender petróleo aquí a las islas del Caribe desde Venezuela porque era muy barato. Ellos, el negocio que hacían era llevárselo para Europa a través de las transnacionales norteamericanas que sacaban el petróleo desde acá, y de allá se lo vendían al mejor postor al precio carísimo que ellos se lo vendían. Entonces, cuando Venezuela empieza a vender directamente a las islas del Caribe el petróleo, se produce un abaratamiento en los costos de traslado de la energía para esos países de economías deprimidas, emergentes, como son todas las islas del Caribe. Entonces Venezuela, vendiendo el petróleo al precio al precio correcto del mercado, del cual no puede salirse porque están las cuotas establecidas y los precios establecidos por la OPEP, que Venezuela cuida más que ningún otro país en el mundo, porque Venezuela tiene que aferrarse bajo la óptica revolucionaria a la OPEP, que la derecha quiere destruir para favorecer los intereses norteamericanos, y era lo que hacían aquí en el pasado, donde sí se regalaba de verdad el precio del petróleo, o el petróleo que se vendía a precios irrisorios, incluso se les regalaba y se les pagaba a los Estados Unidos, a las transnacionales norteamericanas, para que se llevaran nuestro petróleo. Entonces, esa realidad es la que ha llevado a esta gente miserable de la derecha a decir que aquí estamos regalando petróleo, pero no hay ni siquiera descuento. Lo que hay son condiciones no leoninas, donde a la gente en esas naciones no se les orilla, no se les arrincona con una metralleta en el pecho a que paguen mañana mismo. No, hay unas condiciones flexibles, pero pagan y tienen que pagar, porque si no, no obtienen más beneficios de esa naturaleza. Y esa es la lógica decente, humanista, del socialismo. La posibilidad de ayudar a pueblos hermanos a que se desarrollen como parte de un proyecto en el cual nos beneficiamos todos, porque emerge una región económicamente sólida en la cual nosotros estamos contribuyendo. Y eso fue lo más importante del legado de Chávez en Latinoamérica, la construcción de un bloque económicamente poderoso como es el bloque latinoamericano. Entonces, ese discurso de que Venezuela regala petróleo no ha sido enfrentada adecuadamente desde el Estado, no se le ha respondido, no se ha desmontado esto en la forma en que nosotros modestamente tratamos de hacerlo acá para graficar lo que en realidad existe a ese respecto. Nos sigue diciendo Eleazar Díaz Rangel en su artículo: la consulta anunciada apenas tuvo desarrollo y pareciera como si esa vacilación que se observó en la política gubernamental fue captada en la oposición y resolvieron emprender una ofensiva contra cualquier aumento del precio de la gasolina con los más diversos argumentos, menos que no era justo y oportuno. Gradualmente fue cambiando la opinión pública expresada en encuesta. La mayoría devino minoría y esta en mayoría. ¿Por qué hubo ese cambio de opinión? Buscando respuestas, según un sondeo que hicimos en la web, 45% cree que se produjo por la campaña opositora, 34% por suponer que también subirá el precio del transporte, porque eso fue lo que pasó en el pasado, si cabe la expresión. Y 19% dijo que la gente no estaba convencida de que era justo el momento para hacer ese aumento. Casi estamos, cierra diciéndole a Sardía Rangel, por concluir que fue una victoria de la oposición en esta guerra mediática, si no fuese porque pretendieron hacer lo mismo contra la aplicación del sistema biométrico para evitar las compras múltiples en abastos por encargos de terceros mediante un cacerolazo que no se escuchó ni siquiera en las urbanizaciones más cifrinas, y pese a las ganas, no se han atrevido a intentarlo contra la exitosa guerra al contrabando de extracción, dejando en evidencia su debilidad. Ciertamente, no se puede hablar de un triunfo de una oposición que se está viniendo abajo, que ya está destartalada, una oposición de la que quedan son restos de los que está tratando de hacerse para su beneficio el pobre y triste ex candidato derrotado, el mariscal de las derrotas, Capriles no sé cuánto. Anda desesperado declarando y declarando todos los días por una sola razón, no porque está pensando en Venezuela, no porque está pendiente del país, ni porque quiera aportar ningún planteamiento constructivo. Está pescando en el río revuelto del desastre en que dejó María Corina y Leopoldo López a la oposición. Les desbarató ella solita el timbiriche que tenían montado hace como 10 años. Ella solita con Leopoldo López. Y se les encaramó encima que hasta logró que Leopoldo terminara en la cárcel. Y ella siga por ahí cambimbeando tranquila con su discurso golpista, terrorista y fascista. Capriles está desesperado, buscando a ver cómo hace, para que lo que sea que vaya a reconstruirse ahí, que seguramente terminará haciéndose otro parapeto de eso, y si no es la MIT ni la MUD, ellos inventarán alguna otra cosa por ahí. Pero en ese berenjenal encaratado, Capriles anda desesperado tratando de que quede él parado y termine entonces volviendo a ser una vez más candidato para lo que venga. Como él ha dicho por ahí, si Caldera fue 7 veces candidato a la presidencia, ¿por qué no podré serlo yo?, ha dicho. Al cierre, quiero comentar sobre esto de las campañas, de lo que viene hablando el Azardía Rangel, una nota que nos trae este viernes pasado el Correo del Orinoco, redactada por nuestra buena amiga Vanessa Davy. Le invitamos a buscar nuestra página hoy en el Correo del Orinoco, donde reflexionamos precisamente en una primera entrega sobre algo que hemos comentado acá por encima la semana pasada. El capitalismo, la verdadera enfermedad del diablo, en su primera entrega. En 2 entregas durante 2 semanas, a partir de hoy, estaremos hablando ahí sobre la perversa industria de la salud en el capitalismo. Muy por encima, porque el tema es complejo, pero ahí estamos aportando algunos indicios interesantes para evaluar bien qué es lo que pasa en realidad con el tema de la salud, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Y con el tema de las campañas, cierro entonces con la denuncia que hizo la vocería de la revolución en la figura de William Castillo, de la presidenta del Instituto Nacional de Nutrición, Marilyn Di Luca, y de la diputada Tania Díaz, quienes denunciaron una campaña de tergiversación de una iniciativa que ha avanzado el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, en defensa de la salud del venezolano, que es la campaña contra o por comer sano. Se está comiendo cada vez más comida chatarra en el país. Y hay por ahí entonces quienes salen desde la oposición, sí, porque es que no hay para comprar comida y no sé cuánto y tal. William Castillo ha dicho aquí con claridad meridiana la verdad. Dice, se trata de desvirtuar con las campañas que están atacando al gobierno por esta iniciativa. Se trata de desvirtuar, de descalificar la estrategia de guerra al contrabando, de freno a la escasez y de poner los controles que tiene que poner el gobierno nacional para frenar el desangramiento que significa este desvío de productos hacia el extranjero. Los malos hábitos es un tema fundamental en esta reflexión que está haciendo William Castillo. Los venezolanos estamos muriendo esencialmente de enfermedades causadas por los hábitos que tenemos de vida. Habría que decir los malos hábitos. Y no porque consigamos o no el alimento. Es bien interesante lo que está planteando el compatriota William Castillo, presidente de Conatel aquí. Según el funcionario, todo esto tiene que ver con un modelo de consumo y con hábitos formados durante décadas y no con un problema puntual o coyuntural que pueda tener la economía venezolana. Calculó que en el país se mueren 20.000 personas al año por diferentes tipos de cáncer, afección asociada en buena parte con estilos de vida y hábitos alimenticios. El Estado ha hecho una campaña que no le está impidiendo a nadie comer lo que quiera. Lo que está es llamando la atención para que revise lo que come. Y ahí hay que alertar a los educadores. Opinó que las y los docentes no están formados en materia nutricional. Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional de Nutrición dijo que en los años 80 se publicó un estudio según el cual se advertía que de seguir las políticas nutricionales y alimentarias del país de aquel entonces, en el año 2000, Venezuela sería una nación con deficiencias nutricionales. Eso lo denunció Chávez, que desde hace años estamos es acusando un problema de crecimiento en la obesidad de los niños en Venezuela, porque hasta en la lonchera lo que le están mandando a la gente ya no es una arepa, una cosa, le están enviando para la escuela, es comida chatarra. Señaló al cierre la presidenta del instituto que niñas y niños vienen teniendo un repunte en talla, en crecimiento, porque se les ha garantizado el acceso a los alimentos. Nuestras niñas y niños están creciendo porque se están alimentando, pero hay un problema que es el crecimiento de la obesidad, el consumo de bebidas gaseosas, la comida chatarra que han tomado inclusive en las escuelas. Bueno, ahí queda esa perla, pues. Seguiremos hablando con ustedes en próximas entregas. Por lo pronto se nos acabó el tiempo el día de hoy y nos tenemos que despedir. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana.